corazón. No debiste ilusionarme, yo saqué fuerzas del dolor y te olvidé. Pero me dices que ahora tú quieres volver. Ya es punto final. No pierdas tiempo, corazón. Ya te jugaste con mi amor. Ahora eres tú quien tiene que llorar para que sufra. Sufrió mi corazón, no debiste ilusionarme. Yo saqué fuerzas del dolor y te olvidé. Pero me dices que ahora tú quieres volver. Quieres volver. Dentro de mí ya no hay amor, no es que el tiempo lo mató. Corazón, te hacer jugar.